lo que quedó. La posdemolición. Nadie sabrá jamás, nadie podrá llegar donde la inercia te dejó. Si el fin es tu obsesión, si sientes la presión, no hay nada que pensar, cadenas del azar y entona la oración. Bien, bien, bien, todo está bien. Bien, bien, bien. Sin alas ni motor, un viaje vertical, puedes mirar atrás si no padeces vértigo. Si el fin es tu obsesión, si sientes la presión, no hay nada que pensar, cadenas del azar y entona la oración. Bien, bien, bien. Todo está bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Todo está bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Está bien. Bien, bien, bien. Todo está bien.